Hola, Sadakas, ¿qué tal? Hoy quiero hablaros de tres acciones que para mí son las más efectivas, las más importantes para aliviar el dolor lumbar. Antes de empezar, una cosa, que estamos estrenando las inmersiones de yoga en callateayoga.com, que son programas intensivos completos, con teoría, práctica, herramientas específicas, de pago único y con acceso para siempre. Si ahora mismo estás con dolor lumbar y quieres trabajarlo en serio con un programa completo y estructurado, justamente hay una inmersión específica de yoga para el dolor lumbar. Es un programa paso a paso para trabajar la zona baja de la espalda con orden, con lógica y sin necesidad de experiencia previa. Os voy a dejar el enlace abajo, pero bueno, lo tenéis en callateayoga.com, ahí en el menú, en el espacio de inmersiones. Y si no, bueno, pues quédate porque lo que te voy a contar hoy me habría venido muy bien a mí que alguien me lo dijera cuando tenía 13 años y es que ahora os cuento por qué. A mí a los 13 años ya me daban masajes para el dolor lumbar. No es broma. Es en serio. No había pasado nada, nada especial, no me había caído. Bueno, lo típico del cole o lo que sea, pero no tenía una lesión. No había un motivo claro. Era simplemente pues, un chaval de 13 años con dolor de espalda. Nadie sabía muy bien por qué. Bueno, pues eso me llevó primero a darme masajes en la espalda para aliviar la tensión y luego me llevó al yoga buscando alivio. Luego ya más curiosidad a nivel espiritual, teórico, filosófico. Bueno, luego ya sabes, ¿no? Luego ya no puedes parar. Personalmente me especialicé en osteopatía luego, precisamente por eso, porque quería entender de verdad lo que pasaba en la zona lumbar y qué era lo que realmente ayudaba, me ayudaba, y no solo a mí, ¿no? Sino para todo el mundo. Con el yoga y con la osteopatía llevo bastantes años trabajando con personas con dolor lumbar, sobre todo con el yoga, y después de mucho tiempo viendo qué funcionaba en mí y qué funcionaba en otras personas, si me tuviera que quedar con tres cosas y solo tres cosas que dices, ostras, esto cambia y esto alivia además, o sea, no solo cambia la estructura, sino que alivia el dolor, bueno, pues serían estas tres que te voy a contar. ¿Por qué estas tres y no otras? Bueno, el dolor lumbar ya sabéis que casi nunca es una sola cosa y casi nunca se resuelve yendo por un solo camino. El dolor lumbar es complejo, de forma que en la parte a la que se refiere a desajustes físicos debemos volver a ajustar la estructura, tenemos que quitar tensiones viscerales, emocionales, físicas, pero también tenemos que poner al conjunto piernas, pelvis, columna lumbar en un lugar donde la creación de espacio articular, la flexibilidad de la musculatura y sobre todo el rango de movimiento se incrementen y con ello que disminuya o que desaparezca el dolor. Dicho de una manera muy simple, pues cuando trabajamos bien esta zona solemos movernos en torno a varias ideas: descomprimir, ablandar, estirar, girar y, evidentemente, descansar. Por eso estos tres movimientos de los que voy a hablar se complementan tan bien. Uno nos da esa torsión, esa rotación, otro crea espacio y alarga, y el otro suelta las piernas, que muchas veces son las que están tirando de la pelvis y de la lumbar sin que nos demos cuenta. Así que vamos a pasar a estas tres cosas y, oye, si hoy solo puedes hacer una, bueno, pues por lo menos estás haciendo algo bueno. Estas tres cosas, lo bueno que tienen es que además se pueden hacer de manera aislada a cualquier práctica. Lo bueno para la lumbar y para cualquier cosa es hacer una secuencia bien estructurada, ¿no? Lo que os decía antes de la inmersión para el dolor lumbar. Ahí hay clases específicas para el dolor lumbar. Pero también está bien tener herramientas que de manera aislada nos den, oye, pues un alivio a la lumbar y también vayan soltando la estructura. Entonces, oye, voy a explicar estas tres acciones, estas tres asanas de manera sencilla, pero cada uno de estos tres movimientos está muy bien explicado, tienen sus vídeos, tienen un paso a paso, entonces os voy a dejar los enlaces en la descripción de este vídeo. Si lo estás viendo por YouTube, lo tenéis en los enlaces, si no en Spotify, y si no, oye, os vais al blog, callateayoga.com, y ahí en el blog tenéis todos los enlaces, ¿vale? Para ver si queréis un vídeo concreto de cada una de estas cosas de las que voy a hablar. Yo las voy a repasar hoy de una manera sencilla, ¿vale? Venga, pues la primera, la número uno, si solo pudiera elegir una cosa y solo una para el dolor lumbar, sería Parivirta Pavana Muktasana. Es una de estas posturas sencillas que a veces funciona mejor que una serie larguísima. Cuando la zona está muy cargada, porque hay dolor lumbar y dolor lumbar. Entonces tenemos que entender que hay gente que hay un momento en que tiene un dolor tan grande, tan agudo, tan profundo, que no le podemos meter dentro de una secuencia. Que tenemos que darle, pues como cuando te dan un masaje, que te dan una cosa concreta, ¿vale? Algo muy, muy, muy específico. Entonces, Parivirta Pavana Muktasana, que la estáis viendo aquí en la foto, nos da un descanso profundo a toda la espalda, especialmente a la parte baja. Y por eso resulta tan valiosa cuando hay dolor, cuando hay rigidez o cuando hay esa sensación de compresión. Para mí tiene algo casi mágico para la lumbar, porque además combina giro, combina ese apoyo de descanso y tiempo de permanencia de una forma muy inteligente. No se trata de retorcerse sin más, ¿no? Haciendo un gran esfuerzo, sino de crear espacio donde hace falta. Porque ya sabes que cuando una articulación tiene espacio, pues puede respirar mejor, puede moverse, fluye la sangre y eso permite que salgamos de ese bloqueo que tantas veces pues mantiene el dolor. Además, ¿qué pasa? Bueno, pues las torsiones aportan un extra de liberación porque masajean la columna, deshacen tensiones y ayudan también a aflojar a nivel visceral, aflojan tejidos, rigideces que no siempre o que no siempre solo vienen de la musculatura. Así que, oye, yo recomiendo esta postura hecha con calma, bien apoyada, de 3 a 5 minutos, si quieres estar más o repetir un par de veces 3 minutos. Y luego vas a notar pues, la espalda más ligera, más libre, menos dolorida. Tiene además un profundo efecto sobre el sistema nervioso, porque en la postura te calmas, descansas. Y sienta muy bien también esta postura cuando estamos mentalmente agotados, ¿no? O sea, Parivirta Pavana Muktasana no es una postura que solo tenemos que hacer cuando nos duele la lumbar, ¿vale? La podemos hacer en cualquier momento, nos va a venir muy bien. Es una postura restaurativa estupenda. La voy a mostrar otra vez aquí. Entonces, alivia el dolor lumbar, pero también, oye, pues calma la mente, regula, afloja, devuelve una sensación muy clara de descanso, ¿vale? Como os digo, os dejo un vídeo en el que explico un paso a paso, muy poquito a poco, cómo entrar en la postura, ¿vale? Así que os dejo en la descripción ese vídeo para que lo tengáis. Si solo pudiera elegir una cosa, Parivirta Pavana Muktasana, lo que os digo. Es la reina del quitadolor lumbar. Luego tenemos no solo una postura, sino un ítem en sí mismo, que es el estiramiento axial. He hablado mucho del estiramiento axial, os dejo otro vídeo sobre el estiramiento axial. Y la definición, la verdad es que es muy simple. Alargar la columna vertebral sobre su propio eje. Dicho de una manera más clara, crear espacio entre las vértebras, crear distancia ascendente entre la pelvis y la base del cráneo. Y aunque parezca una cosa pequeña, es una de las acciones más importantes de toda la práctica, porque coloca la estructura en su lugar y pone en marcha de manera natural a toda la musculatura de la espalda. Os voy a enseñar por aquí unas posturas sencillas donde podemos acceder a este estiramiento axial, por ejemplo, esta preparativa a Uttanasana o Ardha Uttanasana, por ejemplo. Esta la tenemos aquí, simplemente, oye, 90 grados entre el tronco y las piernas, apoyamos las manos en la pared, en la línea de la pelvis, de las caderas, y llevamos la punta de las nalgas hacia arriba, pero las caderas hacia atrás. Entonces, aquí entra una idea que me parece fundamental. Los pies y la lumbar están mucho más conectados de lo que parece. Las raíces nerviosas de la columna lumbar terminan en los dedos de los pies. Y eso crea un camino de dos direcciones. Igual que la lumbar puede afectar a los pies también tienen mucho que decir sobre cómo está esa espalda. Por eso cuando activamos los pies y las piernas se ponen en marcha mecanismos que incrementan el estiramiento que buscamos en la parte baja de la espalda. Luego, en posturas como la que estamos viendo, activaremos los dedos del pie, de los pies, ¿no? Los pies de Tadasana, que decimos muchas veces. También, por ejemplo, podemos hacer, fijaos aquí, este Adho Mukha Svanasana con una silla, con los pies bien activos, y veis que empujando la silla, esta postura está dentro de esa inversión, de ese módulo de columna lumbar, empujando bien la silla, podemos alejar las nalgas de las axilas y las axilas de las manos. Si lo queremos poner todavía más fácil, esta preparativa, a mí esta me encanta, esta la voy a dejar fija, esta preparativa a Urdhva Prasarita Padasana en su fase 3, pero con los pies en la pared. Entonces, aquí, fijaos que antes lo hacíamos, es en medio Uttanasana, bueno, hay acción, pero hay poca acción. En el Adho Mukha Svanasana hay más acción, pero es que aquí estamos tumbados en el suelo, con los pies en la pared. Separamos los pies en el ancho de las caderas y nos podemos dedicar a abrir muy bien los dedos de los pies, que decía antes, y ahí ya con esa acción que tengo en las manos, entrelazamos los pulgares y vamos tirando hacia atrás, creando ese estiramiento axial y ese espacio intervertebral. Entonces, en este Ardha Uttanasana, medio Uttanasana, y en este Urdhva Prasarita Padasana, lo vamos a notar, lo vamos a sentir muy claro. Cuando ese gesto axial aparece de verdad, pues la columna no se colapsa, la columna tiene libertad. Y para la lumbar, esa libertad es oro puro, porque muchas veces lo que no necesita es más esfuerzo o más fuerza, a veces sí. Pero muchas veces lo que significa o lo que necesita es que necesita más espacio. Eso es lo que necesita. Porque o hay colapso o hay libertad intervertebral. Así que bueno, pues cuando aparece esa libertad, la espalda cambia. Como os digo, os dejo también un vídeo específico donde hablo largo y tendido sobre este estiramiento axial. ¿Vale? Entonces tenemos número uno, Parivrita Paramuktasana. Número dos, estiramientos axiales. Y venga, vamos con la tercera acción, que sería soltar las piernas para liberar la columna lumbar. Muchas veces pensamos en el dolor lumbar como si el problema estuviera solo en la espalda. Y muy a menudo, pues, las piernas, tienen muchísimo que ver. La pelvis comunica las piernas con la espalda. Y si esa comunicación no es fluida, si hay restricciones en las caderas, en los isquiotibiales, aductores, ¿no?, en la parte anterior de las piernas, pues la lumbar acaba colapsada también, porque las piernas limitan a la espalda cuando hay esa restricción de movimiento en la unión de la pelvis. Por eso, dedicar tiempo a este conjunto suele cambiar muchísimo la sensación lumbar. Entonces, vamos a trabajar... Normalmente trabajamos los cuatro lados de las piernas, pero para que este vídeo sea más específico, os propongo trabajar sobre los tres lados de las piernas, ¿vale? Los isquiotibiales, famosísimos, ¿no? La cara posterior, luego aductores y abductores, cara interior y cara externa. Entonces, oye, pues aquí tenemos Supta Padangusthasana 1, que igual, fijaos que es un trabajo... muy específico. Nos tumbamos en el suelo, cogemos un cinturón. Yo os diría de apoyar el pie de abajo en una pared, sobre todo cuando hay dolor lumbar, porque vamos a tener mucho más control de lo que pasa en la pierna de arriba y vamos a poder abrir mucho más los dedos del pie ese que está apoyado en la pared. Entonces, oye, aquí trabajamos la cara posterior de la pierna, los isquiotibiales, y ya os digo, esto importa mucho porque los isquiotibiales pueden modificar la inclinación de la pelvis y con ello las curvaturas de la espalda. Si tiran demasiado, la pelvis va perdiendo libertad y la lumbar se va bloqueando. Además, bueno, pues bien hecha esta postura, estira toda la región lumbar cuando la nalga contraria baja correctamente. Eso lo hablo en el vídeo, ¿vale? Lo vais a ver. Entonces, sí, que no os líe ahora la cosa. Nos quedamos en que hay que estirar los isquiotibiales para que no se bloquee la lumbar, ¿vale? En el vídeo lo vais a ver más específico, el trabajo de la nalga que acabo de decir y demás. Pero bueno, hay que estirar la cara posterior de las piernas. También los aductores, ¿vale? Esa cara interna de las piernas con Supta Padangusthasana 2. Seguimos en el suelo, giramos la pierna hacia afuera, en el vídeo lo explico bien. Entonces ahí seguimos dando espacio a la pelvis. Además, aquí no nos interesa bajar la pierna y bajarla, ¿no? O sea, nos interesa mantener la estructura ¿vale? Para que la pelvis pues, no se esparrame. Os lo digo porque mucha gente hace esta postura y lo que quiere es bajar mucho con el pie. No se trata de eso. Sobre todo, fijaos que lo estamos enfocando no a la postura per se, sino a la postura porque nos da libertad en la lumbar. Entonces, controlemos, ¿vale? Giramos, notamos el estiramiento en los aductores y ahí nos quedamos, ¿vale? Y luego ya tendríamos subtapada angustasana 3, ¿vale? El estiramiento de la cara externa de la parte que nos falta, la cara externa de la pierna. Entonces, daos cuenta que esto va a estirar también ese tensor de la fascia lata famosísimo, que muchas veces se queda tensísimo. Yo, por ejemplo, lo tengo desde siempre hecho una piedra, bueno, pues subtapada angustasana 3. Hay que repetirla y repetirla, hace falta hacer 1000 veces esta para poder estirar ese tensor de la fascia lata y que se libere un poquito, ¿vale? Que nos deje libre la lumbar, que nos deje libre la pelvis y que se lleve el bloqueo. No queremos hacer estas posturas, como digo, a base de tensión ni de compensaciones. No queremos una pierna bloqueada. Queremos acción, queremos estructura, pero queremos espacio, porque queremos que las piernas se suelten de verdad. ¿Por qué? Porque cuando se sueltan de verdad es cuando la pelvis cambia, cuando dejamos libre la columna lumbar, ¿vale? Cuando la pelvis cambia, la lumbar respira. Así que estas tres cosas funcionan, lo he visto muchas veces, lo sigo usando yo mismo, pero bueno, ya sabéis que el dolor lumbar tiene capas, a veces hay patrones posturales, compensaciones que vamos haciendo en nuestro día a día o hábitos, ¿no? Que, oye, a veces pues necesitamos, como os digo, más de tres movimientos sueltos. Bueno, pues oye, como os decía al principio, tenéis estas inmersiones de yoga, concretamente la inmersión de yoga para el dolor lumbar, que es un programa completo, paso a paso, con anatomía explicada, las rutinas, posturas explicadas con claridad, ¿vale? Entonces, así puedes seguirlo con mucho detalle, porque la idea no es hacer simplemente cosas por hacer, ¿no? La idea cuando hay dolor lumbar es entender qué le pasa a tu zona lumbar, qué necesita y cómo devolverle pues, el espacio, la movilidad y el descanso, ¿vale? Lo que os decía antes. Os dejo enlaces de todos los vídeos, también enlace a las inmersiones y nada más, espero que te sirva, de verdad, que te sirva porque la idea es que sea útil y de verdad que ese Parivirta Pavana Muktasana, que si solo puedes elegir una cosa, haz Parivirta Pavana Muktasana. Si nunca lo has hecho, cógelo, en el vídeo lo explico súper fácil con tres mantas que tengas por casa, no hace falta ni siquiera que sean de yoga, lo puedes hacer y vas a notar una libertad, un descanso profundo. Si no te duele la lumbar, te la recomiendo también porque ese sistema nervioso se calma. Y luego, oye, las piernas, que hay que trabajarlas. Y el día que no quieres hacer yoga, pues 10 minutos y estira. 2 minutos la cara posterior. 2 la cara anterior, interior y 2 la cara externa. Y si te sobran 4 minutos. O sea que en menos de 10 minutos hemos estirado las piernas casi. No hay excusa. Y luego los estiramientos axiales, que también, aunque no te duele la lumbar, estiras, te pones ahí en la pared con la postura que he mostrado, estiras y notas respiro, libertad, espacio. Así que nada, os dejo aquí esas tres posturas. Espero que tengas más salud, que estés cerca de las personas que amas y que te encuentres seguro y en paz. Nos vemos en callateatyoga.com. Namaste.